En directo, ellos son Obús, Necesito Más. Con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy viernes. Y nos vamos con las primeras peticiones. Nos llama Bufi a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y para todos los andaluces, nos pide que pongamos algo del Drogas. Nos vamos con el que fuera el primer disco de Charrena, Frío. Sangre y desamor, mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Una canción original del grupo Alarma, que luego Charrena hizo su peculiar versión de este tema, Frío, de parte de Bufi para todos los andaluces, petición que nos hace a través del teléfono 971 19 18 23. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro coleguita Seku nos pide a The Doors y este People Are Strange. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Mm-hmm. faces come out of the rain when you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Hay que ver lo que me cuentan por ahí, que tenemos a Univicenco, dos sevillanos y un marroquí bailando una jota por ahí, y seguramente le vayan a echar de su trabajo. Y nada, que si alguien quiere contratar a una cuadrilla, la más de marchosa, que se ponga en contacto con nosotros y ya vemos qué pasa. Ellos serán los Doors, People Are Strange, petición que nos hace Seikun en el correo electrónico clubdecolequitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide este tema de The Who, Baba O'Reilly. We'll be right back. Ellos son The Who y Baba O'Reilly. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos a otro email que nos envía Pau, que nos dice: ya para acabar la semana, viernes, por fin viernes, te marcas el tema Killer Instinct de Los Angeles. Gracias, tío. Angelus Apátrida, Killer Instinct. Angelus Apátrida y su Killer Instinct, petición que tenemos de parte de Pau en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos llama Eric a nuestro teléfono 971-1918-23 y para Tico va ese tema de System of a Down, Chop Suey. We'll be right back. self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab my shirt, put a little makeup. I just got the fade away. I just got the fade away. Would you leave the keys upon the table? Another fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the baby with the shake up, you wanted to. Why'd you leave the kids upon the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide. Chop Suey, ellos son System of a Down desde su álbum Toxicity, petición que nos hace Eric para dedicárselo a Tico, petición a través de nuestro teléfono 971-19-18-23 y otros métodos, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas o en Twitter @cdcoleguitas. Seguimos con los mallorquines, la perra parda y la camada lechosa. ¡Muérdeme! We'll be right back. La perra parda y la camada lechosa y su muérdeme. Y más peticiones, nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y simplemente nos dice The Small Hours Garage Inc. Cabrón. Beso desde aquí, Manutálica. Metallica, desde su álbum Garage Inc. The Small Hours. We'll be right back. Metallica y The Small Hours, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecolequitas.com. Y no podía faltar un viernes más nuestra canción que abre las puertas al fin de semana. Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Bounce your neck and fall when you're searching for the light. dark road. I am a man who walks alone. Iron Maiden y su tema Fear of the Dark, nuestra canción de los viernes de parte de Pizarro para todo el mundo. Y seguimos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy viernes. Ahora con Melibea y la flor del maestro. Vuelvo a matar la lluvia con mi soledad. No deja sueños sin sentido. Me pierdo y pienso en los besos que aún no me das. Disimulo y me quemo por dentro. Disimulo en mi mundo de mediocridad y sentí. Muestras pena en tus lamentos. Al verme piensas que sin mí avanzarás. Dices adiós con un lo siento. Tan falso y frío que mi ser te odiará más. Mientras tanto herido caigo al suelo. Sin temor a nada olvido hasta respirar y sentir. La flor del maestro, ellos son Melibea desde Madrid y poco a poco ya acercándonos, ahora sí que sí, a las 4 de la tarde y concluir este club de coleguitas de hoy. Ellos son SR71, goodbye. Son SR71 y su tema Goodbye, y con ellos, pues eso, decimos adiós, decimos hasta el próximo lunes aquí en la sintonía de Radio Exit. Volveremos con una nueva edición de Club de Coleguitas en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Llegan las noticias de nuestros compañeros de Ferradio y ahora en 5 minutitos, Selector Botdown, Regolution Show hasta las 6 de la tarde. Luego de 6 a 7 estará por aquí también Javier Herrera y ¿Quién dijo Jazz? Y de 7 a 8 de la tarde, Ronnie Palomitas con Aarón, con Ácido y Cace, y también en Televisión de Ibiza y Formentera. Vamos, que tenemos una buena programación y buena compañía a lo largo de toda la tarde de este viernes. Que tengáis todos un buen fin de semana. Saludos de parte de quien os habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Y nada, adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! Yo el